El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forn. Se dice que una verdad es de perogrullo cuando una certeza, que es notoriamente sabida, es igualmente expresada. Si uno pronuncia el término justicia, va de hecho, y sería una perogrullada decir justicia legítima, porque ¿de qué otra manera podría ser? Sin embargo, hoy, en nuestro país, no es lo mismo hablar de justicia que decir justicia legítima. Esos términos así, juntos, fueron los elegidos como forma de identificarse por magistrados, juristas y miembros del Poder Judicial, que vienen discutiendo desde adentro mismo una modificación del sistema judicial argentino. Proponen estos cambios en un ámbito al que consideran corporativo, autoritario, burócrata, oscurantista y de lobbies aceitados. Así, textual. No son un pequeño grupo disidente, sino un numeroso colectivo de profesionales que consideran que es necesario llevar adelante cambios profundos y urgentes para pelear contra la familia judicial. Proponen que el ingreso a la administración se realice por examen y que esta sea la única vía posible de admisión, de acuerdo con la Constitución, que solo pide que el aspirante cuente con idoneidad para ocupar cargos públicos. Sostienen además que hay que erradicar los mecanismos autoritarios heredados del paso del terrorismo de Estado en la Argentina y su efecto en el Poder Judicial. También la necesidad de elaborar un lenguaje más claro que permita a la ciudadanía informarse mejor sobre las resoluciones y transparentar el sistema acercándolo a la gente. Los representantes de Justicia Legítima sostienen además que hay que avanzar con una reforma importante del Consejo de la Magistratura que fue cooptado por la Corporación Judicial. Argentina, nuestro país, recuperó su sistema democrático hace casi 30 años. En este tiempo realizó diversos cambios en ámbitos políticos, sociales o económicos, pero en ese mismo lapso, y a pesar del alto convencimiento de los errores que se perciben en el ámbito judicial, este no sufrió grandes modificaciones. Hoy vivimos una profunda discusión sobre qué tipo de país queremos. Hay una nueva visión, un nuevo paradigma, y no es casual que en ese pensar haya magistrados y juristas que se replanteen qué tipo de perfil tienen que tener los jueces que requiere esa nueva justicia. La Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, afirmó, por estos días, que es necesario un sistema judicial transparente, con participación ciudadana, con jueces que sean realmente independientes de todos los factores de poder y que se nutra del apoyo del pueblo para tener esa independencia. Es decir, una justicia que sea legítima, sin necesidad de agregar el término legítima tras decir justicia, así, con mayúsculas. Se lo dejo para que lo piense, participe en el debate y me despido hasta el próximo comentario. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.